Mamá, te dedico estas palabras. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Espero que la hayas pasado muy bien todos estos años que hemos pasado juntas. Te quiero agradecer por todo lo que me has dado, por darme la vida y por darme una familia tan hermosa. You are the best mom in the world.